En esta frase, pues lleva mucha sabiduría, ¿no? Nada nos puede herir al menos que nosotros le concedamos ese poder de que nos pueda herir. Hace unos momentos estaba escuchando el libro de Sadhguru, y en él decía algo muy, muy parecido, ¿no? Que nosotros decidimos, ¿no?, qué es lo que queremos traer en nuestra mochila, qué es lo que nosotros estamos dispuestos a conservar. Y todo aquello que nosotros conservamos, pues lo tenemos en una alta estima, ¿no? Por eso es que lo conservamos. A veces nuestros recuerdos que tenemos en nuestra mente los guardamos en algún momento porque creíamos que eran indispensables para ese momento. Por ejemplo, me imagino que la mayoría de nosotros llegamos a recordar ciertos eventos que tal vez para nosotros fueron importantes, como cuando tal vez nos graduamos del kinder, o de la primaria, o de la secundaria, o de la universidad, de la prepa, ¿no? Cuando tal vez los que teníamos sobrinos, cuando tuvimos el primer sobrino, sobrinas, los nacimientos, ¿no? O tal vez ciertos eventos o ciertas vacaciones. Y hay cosas que nosotros vivimos y están ahí en nuestra mente. Y si ahorita tú hiciste una recapitulación de algunos, entonces quiere decir que toda esa información, pues nosotros la estamos cargando, ¿no? La traemos con nosotros. Y bueno, en lo que estaba escuchando de Sadhguru, decía también que iba una persona que, pues obviamente, era, por así decirlo, despierta, ¿no? Era una persona que viajaba de pueblo en pueblo y que llevaba siempre cargando un costal con dulces, y se los repartía a todos los niños. Entonces, cada vez que los niños veían que él venía, pues ya saben, como niño, dice, ah, me va a dar dulces, entonces vamos a ir con él. Y entonces había un sabio, o una persona que se decía ser sabio, y le dice, pues quiero hablar con él, ¿no? Quiero platicar con él, quiero que me cuente sobre lo que ha aprendido en todos estos viajes que ha tenido. Y cuando llega, pues, de viaje otra vez, pongámosle así, pues le dice, oye, ¿tú sabes del Zen? Y entonces él suelta el costal o la mochila con de los dulces, ¿no? Y se para erguido. ¿Sabes lo que es el Zen?, le dice. Y se para erguido, se quita la mochila. Y le dice, ¿cuál es el origen del Zen? Y otra vez, o sea, levanta sus cosas y se va. No contesta absolutamente nada, ¿no? Obviamente, pues tal vez uno dice, pues, ¿qué quiso decir? ¿Sabe o no sabe? Pues que tal vez no sabe, tal vez dijo el que le preguntó, el sabio, ¿no? Y pues realmente, pues el Zen es eso. O sea, liberarte de todo eso que traes y pararte erguido ante la vida. O sea, estar ahí, presente, ¿no? Y su origen, pues, seguir el camino, ¿no? Entonces, obviamente, pues, depende de la persona, la perspectiva de alguien, ¿no? Va a decir, pues, no entendí, tal vez, ah, bueno, ahora que ya lo dicen así, bueno, pues, ya es entendible. Pero a lo que voy es que nosotros vamos así por la vida, recabando mucha información y nosotros le llamamos conocimiento. Y pensamos que todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tal vez nos da de comer, porque tal vez nos da un estatus, porque tal vez nos hace ser populares o reconocidos, etcétera, etcétera. Y todo eso es vacío. Todo eso realmente no importa, porque es solamente interpretación que nos ha enseñado, ¿no?, la vida a través de otra gente, y que nosotros lo hemos aprendido, pero eso no quiere decir que eso se vuelva real o que sea algo necesario en nuestras vidas. A Hay personas que pueden liberarse de todo, de su personaje, de lo que creen ser, de su trabajo, de su dinero, despojarse de todo y ir por la vida, pues viviendo la experiencia, ¿no? Y esto me lleva a otro recuerdo también del Sadhguru, que va a una persona que era también muy, muy, muy despierta, ¿no? En la, este tipo de personas que pues ya no están involucrados con lo que es la mente ni con lo que es el personaje, ¿no? Y va a un palacio y ahí está el rey con todas sus esposas, todas sus reinas, y está en el jardín y de repente pues él no tiene noción ya de lo que es el cuerpo, entonces va desnudo por la calle y llega pues hasta el jardín del palacio del rey, ¿no? Y esta persona pues va disfrutando, ¿no? De la vida sin darse cuenta pues de la necesidad de la ropa, que es para nosotros pues obviamente es importante, nadie quisiera salir como Dios lo trajo al mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos muy identificados y obviamente pues la gente también, o sea, diría, no está bien que anden desnudos por la calle, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema. Y a lo que iba es de que cuando entra, pues el rey le dice a sus discípulos, ¿no? O a sus empleados, a sus soldados, a sus guardias, y les dice, córranme a este hombre que le pasa que viene desnudo, o sea, delante de mis esposas. Y entonces los soldados le dicen, los guerreros, le dicen, ¿qué haces? O sea, ¿por qué vienes desnudo? Vete de aquí, no sé qué. Y pues siguió caminando. Y sacaron una espada y le cortaron un brazo. Y cuando le corta el brazo, le hace una cortada o le corta el brazo, él sigue caminando. Y entonces ya se empiezan a asustar y hasta el rey se asusta y dice, pues ¿quién es este hombre? Es obvio que no es un hombre, o sea, como nosotros. Y pues sintieron pues miedo y a la vez respeto y le dicen, perdónenos, o sea, no sabíamos quién era. Y la persona pues no sentía el dolor, ¿por qué? Porque la sensación de haberlo cortado. Y dicen que eso, bueno, después en esa historia se supone que le dan todo una parte del jardín para que él viva ahí hasta el resto de sus días, y así lo hizo y siempre estuvo consciente y presente, ¿no? Pero al parecer, o sea, cuando uno siente dolor, es obvio que como estamos identificados con el cuerpo y porque tenemos un cuerpo, obviamente si nos cortamos nos va a doler, ¿no? Es muy probable que nos duela o es muy probable que sintamos este dolor, pero el sufrimiento y el dolor no es lo mismo. El sufrimiento es como ponerle una carga extra a cuando uno tiene dolor. ¿Y cómo le ponemos el sufrimiento? Pues a través de nuestra mente, ¿no? O sea, sufrimos y al mismo tiempo nos duele. Entonces, una persona obviamente con un nivel de despertar elevado, pues puedes sentir dolor, pero puede estar platicando contigo y aparentemente uno no piensa, ¿no? Pues no tiene nada de dolor. Lo que pasa es que no le pone más carga, como el sufrimiento, y está viviendo ese momento, pues desde su perspectiva, ¿no? En la que puede seguir a pesar de, ¿no? A pesar de la situación que se está dando, se está mostrando en esos momentos. En la entrada al arca, lo primero que nos dice es que nada puede herirte a no ser que le confieras ese poder. Esto es muy importante porque si nosotros queremos entrar al lugar del cielo o al despertar o al estar conscientes, totalmente conscientes, entonces tenemos que dejar a un lado todas esas leyes que nosotros hemos seguido y algunas las hemos inventado para que nos conceda poder o qué sé yo, no sé por qué tantas cosas le tenemos tanta estima, tanta importancia, o sea, hoy en día Si tú eres de tal partido político y la otra persona es del mismo partido político, pues entonces, sí, bravo, ¿no? Nuestro este, nuestro el otro. Pero si eres contrario, pues ahí hay también como que una diferencia, una separación. Y le estamos dando importancia a cosas tan superficiales, tan banales, tan temporales, que no se, o sea, no son para nada partícipes de una felicidad o de una unión. Es todo lo contrario, es para separar, es para irnos a la inconsciencia y dejar, ¿no?, que ciertas opiniones o que ciertas reacciones nos causen algún tipo de malestar o algún tipo de enojo, ¿no? Por eso nadie puede herirte a no ser que tú le confieras ese poder. Alguien nos puede estar insultando en otro idioma, como ya he dicho en algunas otras programas, bueno, en otras sesiones del programa de la mañana. Y yo les digo, imagínense que ustedes no saben el chino o el alemán, ¿no? O algún idioma que ustedes realmente no sepan. Y la persona pues viene y nos insulta, pero sonriendo, ¿no? Pues tal vez nosotros vamos a estar sonriendo y nos están insultando y diciendo miles de cosas que no entendemos. Entonces, depende de nuestra interpretación y del poder que le estamos dando a las palabras, es lo que nosotros vamos a tomar y es a cómo vamos a reaccionar. Entonces, en el día a día tenemos muchas interacciones y tal vez dices tú, no, pues yo me la llevo sola en la casa o yo estoy aquí sola. Tenemos interacciones hasta con nuestra propia mente, ¿no? Y estamos constantemente trayendo imágenes a nuestra mente, recuerdos, pensamientos, y se nos olvida por completo que tenemos este instante para renovarnos, para despertarlos, para vivir en paz, para disfrutar todo de este instante que la vida nos está regalando. A veces nos molestamos y queremos rápidamente pues que se nos quite esa molestia, pero, o sea, resolviéndolo a través de lo que nosotros creemos que es la respuesta, ¿no? Cuando nos enojamos con alguien porque alguien nos hizo una cara pues mal ahí, o una cara chueca, o porque alguien nos miró raro, entonces empezamos a sospechar, se me hace que está diciendo esto o esto otro, o tal vez cuando nos dicen algo directamente con todo nuestro nombre y apellido y nos insultan o nos dicen tú eres esto y lo otro, entonces pues nosotros prácticamente tendemos a reaccionar ante esas situaciones y la mayoría de las veces pues probablemente saquemos coraje, saquemos decepción, irritabilidad, qué sé yo, ¿no? Y entonces todo eso que nosotros estamos trayendo nos desvía del camino de la verdad. Porque lo ideal sería que en lugar de querer sentir que la otra persona sienta lo que nosotros estamos sintiendo, como decir, me hizo sentir mal, ¿cómo me gustaría que esa persona sintiera lo que yo estoy sintiendo también con otras situaciones, ¿no? Eso es como que muy infantil, pero a la vez muy de este mundo, ¿no? Que todos buscan venganza, todos buscan la culpabilidad, es decir, por tu culpa y ahora pues te pasa esto, ¿no? Y no deberíamos de pensar así. Al contrario, deberíamos de mandar siempre amor a nuestro prójimo, sobre todo a ese prójimo que no puede uno perdonar, para poder contemplar el cielo. En ellos es donde podemos encontrar obviamente la paz y el amor. Si nosotros estamos muy enojados con alguien y lo único que queremos es venganza, entonces no estamos aprendiendo nada, no estamos aprendiendo en absoluto. Si queremos que las cosas se transformen, no necesitamos quitarnos el camino o quitar a esas personas del camino para poder nosotros estar en paz. Es que en ese mismo camino podamos llenarlo de esta otra energía en la que nosotros nos vemos en la otra persona, y como ponerlo como tarea de decir, ok, voy a tratar de contemplar a esta otra persona como alguien que no tiene ninguna información en mi mente. O sea, voy a quitarme toda la información que yo tengo a ciertas personas para poderlas ver desde este momento, desde este instante, como desde un instante cero, como si lo acabaras de conocer, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos contemplarlo tal como es. Si lo contemplamos a través de nuestra mente y a través de nuestros recuerdos, no lo vamos a contemplar tal como es. No se va a irradiar de ahí la luz, no vamos a ver a nuestro Salvador, no vamos a sentir amor ni nuestra propia salvación. ¿Por qué? Porque seguiremos nosotros con estas leyes que nos dicen: no, esta persona no forma parte de ti, esta persona jamás te va a causar felicidad en tu vida, o esta persona no te va a ayudar a ser feliz, etcétera, etcétera. Esas son las leyes que se promulgan a través del ego. Entonces, el día de hoy podemos, o por lo menos esta tarde o el día que tú me escuches la grabación, podemos tratar de poner en práctica esto de no creernos la información que ya tenemos de los demás, de quien sea. No necesariamente tiene que ser de alguien con el que tengas alguna riña o con la que tengas alguna riña, con cualquier persona que te encuentres hoy en tu camino. Contémplalo con amor y velo, ¿no?, como parte tuya, como parte de ti. Porque cuando empezamos a desprendernos de nuestros pensamientos, empezamos a ver que sí formamos parte del todo, que es parte de nosotros. Tanto los árboles, tanto los animalitos, todos formamos parte de este maravilloso planeta. Y nuestra mente pues nos invita cada rato a hacer separación y decir: yo soy diferente de ti, de ti, de ti, de los animales, de la vegetación, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues lo que nos hace diferentes es la mente. Si nosotros dejáramos a un lado la mente, tal vez estaríamos contemplando la vida desde una manera más natural, en la que podríamos estar disfrutando del respirar, de el saborear los alimentos, ¿no? Y de también de sentir la dicha sin tener nada asociado a lo que es la dicha, ¿no? Nosotros tendemos a tergiversar la dicha, la paz y la felicidad, y empezamos a decir: no, pues soy feliz si tengo esto, y soy dichosa si tengo esto, y soy esto y otro, ¿no?, si me dan todo esto. Entonces, vamos a recordar el día de hoy que estamos en un camino en el que seguimos aprendiendo, y que si seguimos dispuestos a despertar, en algún momento se va a dar. Se va a dar ese despertar, y tal vez uno se pregunte, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poder despertar? ¿Cómo voy a poder estar en paz mientras estemos en este tiempo lineal en el que en nuestra mente todavía está el pasado y ponemos el presente y el futuro? Pues para estar en paz tenemos que estar con nuestra mente despejada. No es algo imposible. Hay que preguntarle a quien sí lo sabe de cómo podemos estar en la paz, cómo podemos elaborar un plan para la salvación. Y si le preguntamos a Dios o a la vida o a la energía divina, pues nos va a responder. Porque cuando uno tiene la intención de hacer algo, todo lo que está a nuestro alrededor conspira para que se logre ese despertar o ese aprendimiento. Se me fue la palabra, ¿no? Pero lo que nosotros queremos aprender, y si queremos aprender a amar, pues se nos van a dar las herramientas para poder amar, para poder aprender a amar o a perdonar, que son las las dos cositas, ¿no?, que más cuestan trabajo para algunos. Puede uno vivir toda su vida sin perdonar a alguien, llamar a muchos, pero tener a alguien ahí en la esquinita castigado, castigada, diciendo, todavía no puedo perdonarla, todavía no puedo perdonarlo, todavía no puedo perdonarlos, no sé, ¿no? Y, pero sí puedo amar al 99% del mundo, ¿no? Entonces, pues, no estamos amando totalmente. No estamos amando realmente, porque en el amor se incluye todo. Está la totalidad en el amor, está la totalidad en la paz también. La paz está en la totalidad. Entonces, si queremos entrar a esa arca, tenemos que quitarnos esas pesadas cargas mentales que no son necesarias en nuestra vida. Y empezar a contemplar a los demás con un poquito, por lo menos, con un atisbo así de amor, de decir, ay, la persona que más problemas tengo o he tenido, me estás diciendo que lo vea con amor, inténtalo. Intenta ver a esa persona o a imaginar a esa persona como si no la conocieras, como si toda la información que tú ya tienes, pues no existiera, como si fuera otra, ¿no? Acabas de conocer. ¿Para qué? Para que entonces ya uno no se empiece a agarrar del ego y de todo aquello que almacenamos en nuestra mente y que ya no forma parte de este momento presente. Todas las cosas que vivimos y que ya vivimos, hay que dejarlas allá. Ya pasaron. No necesitamos seguir trayéndolas. Es como si desde la mañana nos hubiésemos enojado con alguien y todavía hasta ahora sigamos enojados. O sea, estamos en el pasado totalmente y no nos damos cuenta, o sea, de todo lo que estamos, si así lo queremos decir, perdiendo, ¿no? Nos estamos perdiendo de vista muchos momentos, muchos aprendizajes para poder aprender a liberar, independientemente de la situación que sea. Puede ser algo muy, muy, muy drástico que te esté sucediendo en la vida, que tal vez hoy por la mañana pasó algo y que todavía tienes la angustia, o tienes el miedo, o tienes la preocupación, o tienes el coraje, o tienes la tristeza. Te invito a que en este momento dejes ir todo esto, dejes tus cargas, suéltalas y entrégate por completo a este momento. Aquí en este momento se puede manifestar todo aquello que tú necesitas en tu vida, todo lo que necesitas escuchar o todas las respuestas que tú piensas que necesitas. Todo se va a dar cuando te llenes de este momento, cuando aceptes vivir este instante como es. Este instante lo podemos vivir como el instante santo, si tenemos la disposición de vivirlo. Y si tenemos esa disposición, no importa, o sea, tus preguntas de ¿y cómo voy a hacer para vivir este instante santo? Porque se te van a dar, no necesitas ni siquiera preocuparte de cómo vivir el instante santo, porque con solo tener la intención de vivirlo, se va a dar por manifiesto. Tómate unos momentos para ti, respirando, inhalando y exhalando, para que puedas estar presente en este instante. Deja a un lado todo aquello que no necesitas, suelta tus cargas, libérate de ellas y aprende de este instante que está surgiendo por naturaleza. Este instante no lo está forzando nadie ni nada, se está dando. Estamos existiendo todos en este instante y vamos a fluir con él, tal como él fluye con nosotros. ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta que aquí no hay nada que nos pueda atacar. No hay nada en nuestra mente que nos cause sufrimiento. No hay nada que nosotros le queramos conferir a la mente o a alguien más. No le vamos a conferir ese poder. Y vamos a darle el poder a lo que es real. Así que no te preocupes por nada. vamos a estar ahorita en sintonía con el todo y con todos, y vamos a descansar en este momento, ¿ok? La promesa de Dios se mantendrá firme contra todo obstáculo, pues descansa sobre la certeza, no sobre la contingencia. Y nos dice al final, descansa en ti. ¿Y qué puede haber que goce de más certeza que un hijo de Dios? Y bueno, pues aquí está, aquí vamos a finalizar este maravilloso apartado, la entrada al arca. Y ahora vamos a pasar a la meditación. Así que si tienen ahorita tiempo para meditar, pues los invito a que se sienten o se acuesten o como estén sentados, no sé. Para poder empezar la meditación, ¿ok? Y bueno, la dinámica es inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos. Vamos a hacer este ejercicio de respiración por 10 minutos. Y bueno, primero voy a dar el sonido del tazón o del cuenco tibetano 3 veces. Y después de eso vamos a comenzar a inhalar y exhalar, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Y ahora cierren sus ojos y vamos a empezar a inhalar. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Thank you. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhale. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Aquí terminamos la respiración, los ejercicios de respiración, y así con los ojos cerrados vamos a hacer la meditación. Sigan ustedes inhalando y exhalando a su ritmo. Y ahora vamos a imaginarnos una nube enfrente de nosotros, en la que vamos a llevar todos nuestros pensamientos, todas nuestras cargas, todas las emociones que hayan tenido durante el día, de cualquier manera que las hayan calificado, como buenas o malas, no importa. Cualquier pensamiento que se venga ahorita a nuestra mente, vamos a llevarla a esa nube, que aparte de que es una nube, es como un imán. Por más que tal vez piensas de que no se van a ir esos pensamientos, esta nube las va a atraer y se las va a llevar. ¿Okay? Entonces piensa en lo que te ha causado mucho estrés durante este día, o los días anteriores, o las semanas anteriores, algún suceso que te haya preocupado, que te haya dolido, alguna enfermedad, llámalo por su nombre si quieres, no importa. Llévate todo aquello hacia la nube. Llévate esos recuerdos que te causaron mucha risa también, mucha felicidad. Vamos a liberarnos de todo aquello que traemos en nuestra mente, para que podamos estar ligeritos en este instante y poder vivirlo como es, sin nada de pensamientos y sin nada de interpretación. Vamos a traer cualquier pensamiento o cualquier persona con la cual uno sienta algún tipo de incomodidad. Puede ser alguien de tu pasado cercano o lejano, de hace años. Personas que tal vez dices tú, no he logrado perdonar, ¿no? Vamos a traerlas todas, una por una, a nuestra mente, y vemos cómo la nube las atrae rápidamente y se van de nuestra mente. Vamos a recordar aquello que ya no quisiéramos traer en nuestros pensamientos, o aquello que nos haga sentir enojados o tristes o preocupados o estresados o dolidos. Vamos a llevarnos todo, y de aquellas cosas que también tal vez ahorita no las recordemos, vamos a invitar a esta nube a que atraiga todo aquello que nosotros no necesitamos, ¿ok? Y bueno, vamos a caminar hacia esta nube y la vamos a atravesar caminando. Vamos acercándonos a esta nube y aquí empezamos a meternos en esta nube y ahora ya salimos de ella. Vamos a caminar hacia el frente porque allá a lo lejos se ve una luz muy resplandeciente, muy blanca y muy gigante. Se ve como si fuese un círculo enorme, pero que no se le ve el final, no se le ven los límites, ¿ok? Se ve como todo iluminado, como destellos a su alrededor. Vamos a dirigirnos hacia esa luz, esa es la luz del Espíritu Santo, o es la energía divina. Esa luz está llena de amor, está llena de paz, y hacia ella nos vamos a dirigir. Ahora vamos a voltear a ver la nube y vemos cómo se está desvaneciendo. Ya no queda casi nada, y entre nosotros más avanzamos, la nube se desvanece por completo. Todo aquello que nos pesaba y nos preocupaba se ha desvanecido por completo, se ha desintegrado. ¿Por qué? Porque no eran verdad, no eran ciertos todos esos pensamientos. Entonces vamos a dirigirnos hacia esta luz. Ya estamos más cerca, cada paso que damos la damos a una velocidad muy fuerte, muy rápida. Y si tienes miedo, recuerda que ahí te brinda la mano. Te brinda la mano el Espíritu Santo, Dios, o tus guías, o tus ángeles, para que llegues sin temor. Y aquí vamos a pararnos enfrente, a cargarnos de toda esta energía del Espíritu Santo, que se conecta con nosotros y nosotros con ella, y nos damos cuenta de que toda esta luz puede estar en todo nuestro cuerpo, en todas nuestras células de nuestro cuerpo. Empieza desde los pies a la cabeza a circular toda esta energía por todos nuestros órganos vitales. Manda toda esta energía a alguna parte de tu cuerpo que tú sientas que la necesitas más. Puedes saber que la necesitas más porque a lo mejor sientes alguna incomodidad en tu estómago, o en tu espalda, o en tus ojos, o en tu cabeza. Vamos a llevar toda esta luz, independientemente la dirijamos a algún punto o no, va a estar circulando por todo nuestro cuerpo. Esta luz está llena de sanación, está llena de paz, de amor, de dicha, de luz, y está aquí para que la compartamos con los demás. Vamos a enviarla a toda la gente que se venga ahorita a tu mente, a toda tu familia, a todos tus amigos. Vamos a envolverlos con esta luz, vamos a envolver toda la gente con la que has tenido contacto, a tu vecindario, a tu ciudad, a tu pueblo, a tu estado. Y ahora vamos a quitarle a tú y vamos a irnos a envolver con esta luz a toda la gente que está ahorita experimentando este día con vida, y vamos a llevarla a cada uno de ellos, a todo el planeta. Recuerden que esta luz es ilimitada, es infinita y llega hacia todos los rincones, hacia donde los quieras enviar. Con esta luz nos vamos a despedir con esta sensación de paz, de dicha y de amor. Pueden abrir los ojos cuando se sientan dispuestos a volver a este momento, pero gozosos, llenos de alegría, llenos de paz, llenos de amor y llenos de protección. Me despido a todos ustedes, su amiga Janet Flores. Estuvieron escuchando una charla más de encuentros existenciales.